Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. El Ni Una Menos Mendoza presentó su aplicación para celulares destinada a mujeres y el colectivo LGTBIQ+, en situación de violencia. El desarrollo de la app está apoyado por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación y tiene por objetivo brindar herramientas y contactos de utilidad para que, en todo el territorio mendocino, se pueda saber qué hacer y dónde recurrir ante una situación de violencia. Marita Perceval, a cargo de la Secretaría de Igualdad y Diversidades, valoró el lanzamiento. Se va a acompañar con recursos económicos, se va a ayudar a que puedan inscribir esta innovación y que pueda también ser inspiración para todo el país que pueda contar con esta app, las mujeres, las disidencias que militan por una vida libre de violencia. Además, el Ministerio inauguró, junto a la Municipalidad de Maipú, un polo digital para la capacitación de mujeres en herramientas tecnológicas. Destinado a mujeres trabajadoras para generar las capacidades y competencias que hoy la economía digital requiere y demanda. Piensen que solo el 30% de la matrícula en lo que son las nuevas tecnologías, en la inteligencia artificial, son mujeres. Y se va a capacitar en una primera cohorte a 80 mujeres que puedan integrarse en la actividad productiva de Mendoza en condiciones de igualdad. Finalmente se presentó el informe Elecciones 2021 en clave de género y diversidades, en el que se analiza la participación electoral de las mujeres y la diversidad en los últimos comicios. Es un informe que da cuenta de cómo fueron las PASO y qué representación de mujeres y disidencias ha accedido a espacios de representación tanto a nivel nacional como provincial, como en cada Consejo Deliberante provincia por provincia. ¿Qué podemos decir? Hemos avanzado, claro, pero la deuda con la igualdad es formidable. Siguen siendo espacios que resisten el abrir no solamente sus puertas a las ideas, a la diversidad, a las experiencias de vida. Presentamos este estudio no solo para ver los avances, sino para convocar a las mujeres y a las disidencias a construir juntas lo que falta. Desde Los Pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.